Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. ¿Quieren saber cómo está el mundo el día de hoy? Está patas para arriba. Y hoy tenemos una programación en vivo de Radio Cartón, de el programa Riff Araña, que está dedicado precisamente a esos seres mágicos que se dice que no se sabe si son plantas o animales, pero lo único que se han descubierto es que tienen cerebro. De esos champiñones que, pues ahora en tiempo de lluvias, se dan por salir a montones. Y pues los invitamos a que escuchen este programa al terminar el Volantín Riff Araña. Después de Riff Araña tenemos el programa de Enrique Cortés, Doctores de la Alegría, y de 7 a 8, La Piedra en la Ciudad con Jesús Niño Torres, y de 8 a 9, Lienzo en Blanco. Pues aquí vamos a estar para que nos escuchen estas 5 horas de transmisión en vivo de Radio Cartón. Y hoy tenemos la sorpresa de que un día después salió Los Locos Llegan Solos, fanzine del barrio chino, julio 2017, es el número 12, ya es un año. Pues básicamente. Y con la temática del sacrificio. Este, pues, título de aniversario viene a colores. Es, pues, muy, muy padre, muy interesante encontrar una publicación del bajo mundo literario a colores. Y en este número trae el subtítulo de A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. En este participan Judith Satín, Héctor Avilés Olmos, Luis Fernando Rivera Márquez, Jessica Cruz, Carlos Sosa Béjar y S. Funk. Todos ellos comandados por la dirección de Pavel Neikame y J. Mons. ¡Ay! Sí, ya recortando. O sea, Jacobo Monraz. Todavía. Y la imagen de portada es de nuestro buen amigo de la Cecilia Cartonera, Juan Manuel García, de Zacatecas. Está muy chida la portada de este nuevo título, el número 12. El sacrificio de Los Locos Llegan Solos. Por esta vez, el costo no va a ser voluntario. Bueno, sí, a partir de 10 pesos hacia arriba es voluntario. Lo que sea su voluntad. Lo que sea su voluntad. Pueden pasar a la librería y cafetería La Rueda por este nuevo título del fanzine, Los Locos Llegan Solos desde el barrio chino. Y pues también, como les decía, los editores Pavel Neikame y Jacobo Monraz, pues los invitan a que disfruten de esta literatura del bajo mundo, ¿no? Sí. Y pues también vamos a hablar un poco sobre el libro de Jaime Lara, El racismo en USA, que sí, pues esto ya será en la parte del mundo cartonero. Uh-huh. Y pues también tenemos 5 títulos a la venta aquí de la librería Libros y Café La Rueda, de Vicente T. Mendoza, Corridos Mexicanos, de Lecturas Mexicanas. También está La Casa que Arde de Noche, de Ricardo Garibay, El Rayo McCoy, de Rafael Ramírez Heredia, Antología Poética de Efraín Huerta, y María la Voz y Otras Historias de Juan de la Cabada. Estos títulos, la mayoría de Lecturas Mexicanas, pues también están a la venta, son libros usados a un precio demasiado varas, ¿no? Por si quieren también pasar a la rueda y pues llevarlos. También pueden traer sus libros usados que ya no quieran en su casa, no los tiren, tráiganlos, podemos hacer trueque o se los podemos comprar, ¿no? Y pues de pasada, pues también acá les damos vuelta y vuelta en el volantín a los libros, ¿no? También. Y pues hoy también va a ser un día festivo porque tenemos la música de uno de los blueseros más longevos que falleció hace como 2 años y poquitos meses, en mayo del 2015, blusero, que pues era todo un artista pues demasiado creativo, B.B. King, ¿no? Conocido en el mundo del blues por su guitarra Lucila o Lucili. Lucille. Y bueno, pues vamos a tener la música de B.B. King. Nos vamos a ir con ¿cuántas rolitas ahorita, Jacobo? Pues yo diría que con una o dos cortas. Bueno, pues dos cortas, ¿no? Dos cortas, la de Blues Boys Tune y How Blue Can You Get. Y para regresar a la sección del mundo cartonero. downhearted baby. Pues regresamos al volantín y hoy martes nos toca esta sección charla cotorreo del mundo cartonero, donde queremos presentarles a ustedes pues información directa de los cartoneros. En Facebook hay dos grupos muy interesantes, que es Reciclando el Paisaje Latinoamericano, ¿no? Y pues República Cartonera o Libre Cartonera o República Cartonera Libre, donde ustedes pueden encontrar directamente mucha información sobre todas las cartoneras del mundo, ¿no?, que están inmersas en ese grupo. Y ahí pues siempre se habla de las nuevas ediciones, de los nuevos autores y esta posibilidad de editar como autor estas ediciones de autor, o participar en una de las cartoneras ya existentes y pues entregarle los textos o su trabajo a una de estas cartoneras. Hay cartoneras pues en casi todo Latinoamérica, incluyendo también la parte de Estados Unidos y Canadá, y también en Europa, en África, en Asia. Pues en casi todas las partes del mundo hay cartoneras, aunque este movimiento nació como movimiento cartonero en Argentina en el 2003, 2004, por ahí este movimiento. Hoy tengo un artículo que se publicó el 29 de julio de este año, y por parte de la revista Magna de Córdoba en Argentina. Y habla precisamente de una de las cartoneras argentinas, que es la Sofía Cartonera, considerada como una editorial universitaria. Esta, igual que, pues diríamos, casi todas las cartoneras, inspirada en Eloísa Cartonera, de pues que en la cual participa Washington Elpidio Cucurto, que es uno de los considerados como editor, o de los primeros editores cartoneros, ¿no? Cuando a nosotros nos tocó, como La Rueda Cartonera, empezar a hacer libros, nosotros ya sabíamos de este tipo de ediciones hechos a mano y en un sentido artesanal, y vinculado a ello con materiales de bajo presupuesto o con materiales baratos, ¿no? O de alguna manera incluso hasta regalados. Pero pues a estos compas, como muchos ya lo saben, no sé si sea mito urbano como se dice, pero pues como muchos ya lo saben, en Argentina, en un tiempo del 2000 hacia adelante, 2002, 2003, 2004, hubo una crisis y muchos editores, incluso escritores, se quedaron sin poder publicar sus libros, y es a la Eloísa Cartonera a quien se les ocurre vincular a los cartoneros, que son estos personajes que recogen cartón en las calles para luego irlo a vender a las bodegas, donde luego las mandan a las fábricas de reciclaje de cartón o papel, ¿no? A comprarles a ellos estos cartones que son de embalaje ya usado, o para lo que sirve, no sé, para empacar latas de chiles o bolsas de cereal o de jabón y todo ese tipo de materiales que uno compra en los supermercados o en el mercado o en las tiendas, y con ellas hacer las portadas o las cubiertas o las tapas, como le queramos decir, de estos libros cartoneros. Y al igual pues que la Sofía, que esta nace en el 2012, pero de alguna manera vinculada a la Universidad Nacional de Córdoba, pues genera libros de cartón dentro de la universidad, apoyada por investigadores, docentes, alumnos, y que generan este vínculo con la sociedad, ¿no? Es decir, hay un vínculo que se genera a partir de hacer libros cartoneros dentro de la universidad hacia la sociedad o la gente de la calle, ¿no? Y esto pues implica también que muchos que de las personas o la gente que hacemos este tipo de libros cartoneros en diferentes partes del mundo, pues lo hagamos precisamente por este rollo de generar un costo menor al que se da en las pequeñas editoriales o editoriales independientes o en las editoriales comerciales. Es decir, un libro cartonero de autor, que casi todos son esos, aunque muchas cartoneras también publican autores ya reconocidos, autores ya de alguna manera que han llegado a la cima, incluso que han donado su obra para ser publicados en cartoneras, pues generen libros económicos o, como se dice, baratos, ¿no? Y pues la idea de esto, de hacer este tipo de libros, pues llegó a la Universidad de Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, gracias a los estudiantes de la universidad, y generaron la Sofía Cartonera, ¿no? Que tiene ya 5 años de estar trabajando como cartonera. Y pues lo demás es historia, en el sentido de que pues lo que ya conocemos y lo hemos dicho mucho en estos micrófonos, que Eloísa Cartonera pues es la que empezó a generar este tipo de libros, que, como les decía también, no es el tipo de libros, sino el movimiento que se empezó o que surgió a partir del 2004 con Eloísa Cartonera. Existen otros editores con estas mismas características que no están considerados como cartoneros. Yo conocí Proyecto Sopilote en, en Guatemala, y es un proyecto que no está considerado como ellos, como cartoneros, como en esta parte del movimiento cartonero, pero si ustedes ven los libros, son de alguna manera hermanos, ¿no? Coinciden en casi toda la producción y también en promocionar autores nobles, autores jóvenes que pues se insertan en el mundo de la literatura. Y esto es otra de las posibilidades de los cartoneros, ¿no? Iniciar o fomentar que nuevos escritores pues produzcan o publiquen en este tipo de ediciones. Y también es muy chido pues dar a conocer a nuevos escritores, pero también pues existe esta otra posibilidad de generar antologías, de hacer libros como coediciones con otras cartoneras. En estas páginas de Facebook que les comentaba, como Reciclando el Paisaje Latinoamericano o el de la República Cartonera Libre, pues pueden encontrar otras cartoneras en las cuales se pueden interrelacionar o entrelazar para crear coediciones. A nosotros como La Rueda Cartonera nos ha tocado precisamente publicar un libro de Cucurto por medio de la Sofía una vez que estuvieron acá en Guadalajara. Hicimos ahí unas cosas como un taller donde participamos y ellos se llevaron unos títulos de La Rueda Cartonera y nos dejaron este título de Washington, el Pidio Cucurto, pero también lo hemos hecho con cartoneras de Chile, con cartoneras de Uruguay y pues con cartoneras de Francia, ¿no? Y no recuerdo si ande por ahí otra cartonera con República Dominicana y no recuerdo más, pero es muy interesante también dar a conocer autores de otras latitudes, de otros países, de otros lugares en nuestras cartoneras locales, ¿no? Y aquí en Guadalajara, pues sabemos que existen 6 o 7 cartoneras que ya son parte de este mundo cartonero. La más nueva es la Simona Cartonera, que manejan Aref Palacios y creo que esta chava, Alejandra González. Alejandra González, que también tienen un programa aquí en Radio Cartón, ¿no? La Clueca, antes LP Rayado. ¿La Clueca? Ajá. ¿Eso es los viernes? Los viernes de 7 a 8. Y pues también queremos presentarles, ya les habíamos dicho, este nuevo título del racismo en USA, en USA, de Jaime Lara, donde pues tiene una especie de diario, el diario del racismo, y pues habla sobre su experiencia de haber sido, ¿no?, de alguna manera vituperado, golpeado, dañado, dado de roces y vejado, y todo esto por los gabachos o los gringos que con los cuales compartía un pedacito de barrio, de colonia o de sitio, ¿no? Sí. En Estados Unidos, y que nosotros como cartoneros le apoyamos con hacer un prólogo en el cual podemos decir cosas como que en este libro, que es un testimonio de Jaime Lara, víctima del rencor y ese odio gringo sobre sus, entre comillas, no semejantes en un sentido racial de quienes se creen superiores y, como dice el mismo autor, los hace inferiores. Parece una contradicción que solo genera hilaridad, pero es neta. Más abajo de los supuestos sentimientos de nacionalismo o ultranza, está la pérdida de espacios en su propia nación. País de migrantes que no quieren a los migrantes. ¿Quién putas entonces fundó el entrecomillado país de las oportunidades? Y pobre del pobre latinoamericano, negro, asiático o X, que vaya a la conquista del American Dream y lo logre. porque así como los güeros no quieren vivir en los suburbios, guetos o barrios latinos, tampoco quieren que estos seres inferiores vivan en sus vecindarios. Se sienten invadidos. Un país que invade territorios, inventa guerras, se introduce sin permiso en otras naciones, tienen intereses políticos, conspiran, manipulan gobernantes y asesinan en nombre de la democracia en cualquier parte del planeta con los etcéteras que usted quiera, no entienden cómo un mexicano puede vivir en su vecindario. En el 2050 está casi asegurado que habrá un porcentaje mayor de latinos en Estados Unidos. Esto es preocupante para los que no quieren igualdad de derechos y obligaciones. Para los migrantes radicados en el gabacho es todo un acontecimiento. Con embargo, para los garbanzos, esto es de pánico y el terror los asedia. Póngase usted a pensar que una gringa venida menos sin apoyo del Estado pasa a ser chacha de una latina o ir a la pizca del tomate, de la cherry o esté de lavaplatos o simplemente que sea acusada por una níger dueña de una tienda por robar X artículo. Este libro cartonero de Jaime Lara nos narra la historia de un compa que vivió en carne propia el objetismo y desangramiento de los pinches güeros que sienten que su falsa supremacía racial no es más que un mito y sufren su decadencia mientras se aferran a ideologías obsoletas con el fin de mantener un sentido de identidad. El racismo puede ser parte del sentido de pertenencia, de identidad cultural y de evolución del ser humano. Entre el racismo y el humanismo no debería de haber ningún resquicio, porque entre razas sí existen diferencias por un chingo de cuestiones desde que el mundo es mundo y el humano ha sobrevivido y andado sobre la faz de la tierra. Pero nadie tiene derecho a discriminar esos, como dice Jaime, vayan y chinguen sus madres con todo respeto. Pues este es un pequeño tramo del prólogo del racismo en Estados Unidos del libro de Jaime Lara. Y pues pueden pasar aquí a la rueda, Libros y Café, a adquirirlo. Cuesta solamente $150, okay, ¿no? Sí. Y pues aquí los esperamos. Y se recomienda que lo adquieran de una vez porque ya está, no sé, en el proceso de edición su segundo título. Entonces ya se van a acabar también, ¿no? Ahora va a ser Psicología para Mexicanos, es como la otra cara de la moneda o el fondo del dado. Y bueno, pues vamos a continuar escuchando al maestro, al rey del blues, B.B. King. Ok, ahora va a ser Lucille. Y volvemos. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, picked up on Lucille, start singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. If I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. I think I'm pretty glad about that. Cause don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille. Put it like this. Take it easy, Lucille. I like the way Sammy sings, and I like the way Frank sings. But I can get a little Frank, Sammy, little Ray Charles. In fact, all the people with soul in this. Hayden Jackson in there. You want to know why I call the guitar Lucille? Lucille have practically saved my life 2 or 3 times. No kidding, really have. I remember once I was in an automobile accident, and when the car stopped turning over, it fell over on Lucille, and it held it up off me, really, it held it up off me. So that's one time it saved my life. The way I came by the name of Lucille, I was over in Twist, Arkansas. I know you've never heard of that one, have you? And one night, the guy started a ball over there, you know, started brawling, you know what I mean. And the guy that was mad with this old lady, when she fell over on this gas tank that was burning for heat, the gas ran all over the floor. And when the gas ran all over the floor, the building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. I imagine you're still wondering why I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. And that's been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. Can I do one more? Look out, Lucille. I think I'll try one more. Pues estamos de regreso en el volantín y bueno, pues aquí también saludando a la bandera, ¿no? A Judith Satín, que nos escucha allá en Tijuas, ¿no? Y pues a toda la banda que siempre está ahí mandándonos su link, a Lorena Baker, a nuestro amigo Hugo Mortis, a doña Mercedes Salazar de Granola Gourmet, a Ángel Corral Romero, a Dalos Soberanes, a Pedro Francisco Rodríguez, el Bolas Dulce, al maestro Javier Córdoba, maestro Javier Córdoba, que regresó al Chilango y se la está pasando poca madre, ¿no? Está redescubriendo, ¿no?, el DF. Ajá. Y pues nos manda fotos la muy chidas. Chilanga. Por allá nos vamos a ver, profe, a Víctor Hugo Chávez, que nos cedió esta foto donde está Irad y Juan Prado, ¿no? Ahí en la bici del panadero. A Eduardo Lemus, a Cristina Moreno, a Irad, desde luego, a Paulina Navarro, a Lucibel, ya habíamos dicho. No, a Lucibel. Era Lucil. o Belusil, Lucifer. Bueno, es que es como Luzbel, ¿no? También. Ajá. A Pedro Barbosa, a Diego Martínez, Genaro Solórzano, a Vane Flora y a Joana Kerry Torres. Pues a toda esa banda que siempre está ahí mandándonos like al programa de El Volantín, pues un saludo. Y también vamos a darle sus saludos y su agradecimiento a los patrocinadores. A los patrocinadores, ¿no? Que todos los días nos apoyan para que estemos aquí. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Pues a todos. Y hoy no tenemos ninguno... ¿Ninguno volante? No, ajá, no, pero no. Pero sí vamos a comunicar una información del maestro, sí, Gabriel Larios, que el 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre, va a tener buffet cósmico, buffet vegano. Vegano, donde convivencia habrá intercultural. Una taquiza y pues aguas frescas, elotes, chayotes, papas cocidas y pues un espectáculo ahí de músicos y poetas. Micrófono abierto, creo que a partir de las 4 de la tarde, no, de las 6, sabe. Bueno, todo esto con un costo de 120 varos o 100 pesos. Dijo 100 pesos ayer, pero igual y se equivocó. Ya veremos el viernes que venga. Sí, ¿no? Pero vamos a participar con un spot publicitario para... Exacto. Él. Ya lo vamos a armar. Es el 3 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Tómenlo como un día de campo. Ahora que está lloviendo, pues también está muy fresco el campo. Ah, sí, pero dijo que no hay vacas de aquel lado. Que no hay vacas, no hay pedo. Llévense, pues en un morralito, en una bolsita de plástico, sí, su caquita de vaca. Yo sé dónde hay unas vacas, como 3 cuadras de con Gabriel. Ok, entonces sí hay, perfecto, excelente. Y mañana 2 de agosto, tenemos en el Parque Agua Azul el Festival Botánico. Esto es por la entrada de la Calzada Independencia Sur 973. El segundo... Pues la segunda edición del Festival Botánico, donde habrá plantas carnívoras, orquídeas, bonsai, cactus, suculentas, productos naturales. Del 2 al 6 de agosto en el Parque Agua Azul. Seguramente será horario de parque, ¿verdad? Exacto. Entre las 10 de la mañana y las 6, 7 de la tarde. Pues promete que habrá exposiciones, pero también habrá conferencias, charlas. Y pues sí, también habrá exposición de artesanías, ¿no? Y talleres. Y muchas plantas, bonsáis como si fueran ejércitos, a ver si es cierto. Pueden también pedir informes a Kiako Orquídeas en Facebook o festival.botánico en Facebook. Y pues nosotros ya nos andamos retirando. Ah, pero también vamos a tener una feria de libro usado y antiguo en la Rambla Cataluña viernes, sábado y domingo, ¿no? Por si andan por acá en el centro, viernes, sábado y domingo habrá una apuesta, una feria de libro usado y antiguo de la Asociación de Libreros GDL. Pues a partir del viernes a las 10 de la mañana hasta el domingo hasta las 8, 9 de la noche. Pues ahora sí, nos despedimos. Vamos a seguir escuchando una de B.B. King, Paying the Cost to be the Boss. Y continuamos con Riff. Ah, continuamos con Riff Araña. Y nos regresamos y el jueves. Regresa hasta el jueves. Muchas gracias a Jacobo aquí en los controles. Adiós. Y hasta pronto. Thank you. I love the way she spreads her wings. I've got a sweet little angel, people. I love the way she spreads her wings. When she spread her wings around me, I get joy in everything. You know, I ask my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Ask my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. You know, I ask her for a little drink of liquor, and she